se repudrió. Nos paramos re de mano. No como vos, que sos un gato refugiado. Arrancó pa' la clande con un par de sicarias. Se viene el calorcito y el barrio pide agua. Estamos a todo Rinton coronando en el área. Que no salga la extranjera si ella se muere de gana. Alejo y Sal te suena y a tu guacha le retumba. Somos una rebandeja esperando que se confunda. No quiero que ninguna se ponga cariñosa. Todas hasta abajo con el perreo rosa. Y entonces con el perreo rosa. Y entonces le gustan los rochitos encima ya toda la plata. Ella lo vacila con perreo de la mata. La novia del cheto se preta y él ni se rescata. No es que le di más y le dicen la turraca. Yo soy tu gaturro, si querés vos sos mi gata. Apenas hacemos presencia y uno parece a plasma. Pegado de tu barrio acá lo tienen a la chapa. Cuando suena el menorcito se pone demoníaca. Le gusta el bellaqueo, chacoteo, la perreo. Cuando baila despacito tiene todos los trofeos. Le llamó la atención el conjunto que fronteo. Que fronteo, que fronteo, fronteo. Siempre estamos en la nota, la nalgota. Acá se fuma el humo, se bota. Dale, pa' la noche, vacilando. Silo 20, el Jawel, Alejo y Sal. Todos los grandes están en la casa, guacho.